Amor, amor verdadero. Sobrevivientes. Se puede sentir el aroma del amor. Es porque nos amamos como nunca pensé que podía suceder. Nuestra historia habla tanto porque es tan bonita. No hace falta explicar. Amor, amor. Siento, no se puede borrar. Amor, amor que no se apaga, amor que no quiere terminar, que no entiende el final. Simplemente único, la melodía que se viene. Se puede sentir el aroma del amor. Es porque nos amamos como nunca pensé que podía suceder. Nuestra historia habla tanto porque es tan bonita. No hace falta explicar. Que siento, no se puede borrar. Amor, amor que no se apaga, amor que no quiere terminar, que no entiende el final. Amor, amor verdadero, amor como el que siento, no se puede borrar. Amor, amor que no se apaga, amor que no quiere terminar, que no entiende el fin.